Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. ¿Para qué insistes en perderte en las sombras, ángel portador de la luz? Ni el propio Dios podría borrar la provocativa luz de tu mirada. ¿Para qué insistes en envenenarte con sudor ajeno y crucificarte en oscuros espacios de miserias? Tú eres y brillas aún en la demencia que te inventas, brujo en la penumbra del caos, hechicero en un mundo enfermo, animal en cuerpo de hombre, ángel con alas de miedo. Tengo tus garras surcando mis brazos, tu lengua asfixiando el recuerdo, tus dientes desgarrando mi alma, tus manos camino al infierno. Portador de locura indecible, demente entre tantos soberbios, demonio, profeta, Luzbel, mi otro yo y mi veneno. ¿Todavía no cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto, un programa oscuro y de sonidos siniestros. En este, el programa número 7 de Culto Secreto, donde hemos dejado de lado estos dos capítulos dedicados al cine de terror, que estuvieron bastante buenos y con grandes invitados, a los cuales le mandamos un saludo. Hoy estamos un poco más solos en este nuevo programa, ya que un poco debido al tema, que es un tema de cuidado y la idea es tratarlo con el máximo respeto. Antes de presentar el tema, quiero presentar a la Leonor Dinamarca, que regresa después del capítulo anterior que no estuvo. Así que, ¿cómo estáis, Leo? Echándoles de menos, César, pero ya estamos de vuelta, así es que con todas las energías dispuestas para empezar este nuevo capítulo sobre la muerte en el arte. Así habíamos titulado este nuevo capítulo. Tremendo tema, Leo. Hay harto material aquí para poder hincarle el diente sobre el Ars Moriendi, la danza macabra y algunas personas que están en la actualidad dedicados al tema de hacer arte a partir de los temas mortuorios. Me parece súper bien. Recuerdo que otra vez como comenzamos en el capítulo de piloto, que partimos solamente los dos conversando, y después de tener algunos episodios como con harta gente, con John Toro, con Magno Tiros, con el César Morada, con Starfuckers, con Lázaro Tepe, así que hemos vuelto a estar los dos, y para un tema de miedo, un tema de muerte, parece. Bueno, es que la muerte requiere de cierto protocolo, César, bastante más íntimo, creo yo. Así que vamos a partir. ¿Qué te parece? Sí, y antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño corte. Magister y ya Dixit. Regresamos, amigo. Magister Dixit. Magister Dixit. Magister Dixit. Thank you. disse: io sono il mago. Hai cercato riposo sullo scheletro del monte e non l'hai trovato. Io sono il mago. Hai trafitto ogni memoria cercando la sua acqua per farne rugiada di croce e di rose. Io sono il mago. Il tuo magico legno ha liberato il vampiro. Aprendi il cuore dell'ombra con le mani color del tramonto. A sinistra della fantasia, quel gelo di cristallo che semina gocce grandi come il mondo e lascia impronte sulla strada del tempo, ritaglia nel pensiero enormi figure, distese e rigide, mani rosse decise, occhi chiusi ed aperti, odio ed amore nella notte fatale, catturala con lo sguardo, portala sull'altare, falle conoscere il pugnale, dona l'infinito, Magister Dixit. Thank you. síguenos en Twitter y en Facebook. @DarkZoneRadio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. La muerte solo será triste para los que no hayan pensado en ella, dice el arzobispo de Cambrai. Y es el tema que nos convoca en esta noche en Culto Secreto, la muerte. Tema, por cierto, no menor, ya que es considerado en la actualidad o desde hace varias décadas como uno de los nuevos tabú o el gran tabú que un poco dejó de lado y reemplazó a lo que era el sexo antiguamente. Ya que si bien a los niños antes se les decía que los niños nacían de un repollito, pero sí podían acompañar a sus abuelitos cuando fallecían, en la actualidad se les habla con total mesura, pero súper abierto el tema sobre la sexualidad, pero un poco se le impide cuando la gente fallece. ¿Cómo han cambiado un poco los tiempos con este tema de la muerte? Lo que sí es cierto es que en el tema del arte, la muerte está presente en diferentes campos y en diferentes áreas. Así que yo creo que va a ser un tema bastante amplio y vamos a tener que un poco ir desgranando por qué lados nos queremos mover, la verdad. Estuvimos un poco conversando fuera de micrófono que tenemos cosas dedicadas al tema de la pintura. No sé qué otras áreas del arte relacionadas con la muerte nos vamos a meter, León. Bueno, una, la música, pero también tenemos que tener en cuenta todos los tópicos literarios que tienen que ver con el tema de la muerte, entre eso el memento mori que habíamos estado comentando, el recuerdo de la muerte. Entonces, ahí vamos a tener que la muerte va a ser un eje transversal, como un gran tópico, para tratar, digamos, los temas más intensos y de alguna medida existenciales del ser humano. ¿Por qué será que la muerte nos provoca como para tratarlo en tema del arte? O sea, obviamente es parte de este proceso de la vida, pero quizás a veces más que los mismos nacimientos, más que otro tipo de etapa en nuestra vida, como que nos motiva a trabajar en el arte. Bueno, estamos en el siglo XXI y nosotros provenimos de un periodo bastante existencialista a partir del siglo XX. Entonces, esta idea que se dio ya en la Edad Media con la peste negra, que es de ahí donde aparecen los Ars Moriendi, por ejemplo, todos estos elementos que tienen que ver con que el hombre esté cercano a esta idea de ser finito, hace que de alguna manera se cuestione con respecto a qué es la vida y hacia dónde vamos. Y en el fondo a pensar que todos vamos hacia el mismo fin, que es morir. En la actualidad, como yo te decía, a partir del siglo XX, con todo este movimiento existencialista, este movimiento filosófico y las guerras mundiales, el hombre también se ve nuevamente enfrentado a esta idea o esta condición de que todos vamos hacia el mismo fin y un poco lo absurdo de la vida, que es estar aquí y hacer una gran cantidad de cosas para llegar en última instancia a la muerte. Igual es curioso porque si bien actualmente o hace las últimas décadas con todos los avances tecnológicos, por ejemplo, relacionados a temas médicos, temas clínicos, como los trasplantes, nuevas curas para enfermedades, es como que de cierta forma la gente evita hablar del tema de la muerte o no lo toma como el peso que realmente que pueda tener. Quizás pensando o quizás sintiéndose como un ser que puede trascender a la muerte. Por ejemplo, no se habla mucho del tema de la muerte, como que, por ejemplo, cuando un médico le dice al paciente que lo que se va a hacer pues es de gravedad, la gente tiende a pensar de que qué cosas me pueden complicar en este trasplante, en esta operación, pero en ningún caso la gente toma la opción de que uno se puede morir, como que ningún enfermo o a nadie, nunca piensa en la posibilidad de querer morirse, como que le cuesta hablar del tema de la muerte, ni siquiera se lo plantea. Como que es un poco cambiado, porque antiguamente la gente o los doctores le comentaban a los pacientes la posibilidad de que podía morir, y era un tema quizás normal. De hecho, se celebraba mucho el tema de la muerte, cuando había un fallecido, se hacían las tremendas comidas, se invitaba a gente. No sé si se bailaba, pero sí había una celebración magna, se decoraba incluso al muerto. Y era una celebración de varios días, además. Además, cuando morían los niños se adornaban como angelitos. Como que ha cambiado un poco toda esta como concepción del tema. Y quizás yo creo puede ser un punto el tema como de la misma tecnología y estos avances médicos que de cierta forma han permitido prolongar tu vida y darle una sensación a la gente de ser a alguien que pueda vencer mucho más a la muerte. Y si no es por un tema, como que nadie se imagina que puede haber una muerte prematura, como que ya esto ya se ha dejado un poco de lado. Y eso yo creo que también ha cambiado un poco la percepción del tema, y me imagino que también la percepción del tema a través del arte, no sé. Bueno, que estamos, como tú decías, César, yo creo que estamos obsesionados con el tema de la eternidad y de la inmortalidad. Estamos obsesionados con mantenernos aquí a como dé lugar, y como tú dices, la ciencia en ese sentido ha tenido un tema muy importante, muy preponderante al momento de la visión que tienen los seres humanos actuales. Yo recordaba, por ejemplo, a personas, bisabuelos, abuelos, 70 años atrás, las mujeres tenían muchos hijos, por lo tanto que se murieran sus hijos, producto de enfermedades, producto que no estaba ni la tecnología ni la ciencia adecuada, era algo tremendamente natural. Hoy día tú ves que una madre se le muere un hijo y es un drama de años en la cual no se puede recuperar. Eso, 70 años atrás, era algo tremendamente natural. O que se murieran al nacer o al poco tiempo de vida. Bueno, y pensemos mucho más atrás, digamos, cuando analizamos toda la iconografía de la Edad Media, vemos todo un tema de muertes, destripados, ahorcados, que uno tal vez no esperaría para el periodo. Sin embargo, era algo tremendamente cotidiano porque la muerte estaba en las calles. Pensemos en la peste negra. La gente, los niños, los ancianos, los jóvenes, estaban expuestos a los cadáveres constantemente, a ver cómo morían o sus padres, o sus abuelos, o sus hermanos. Entonces, estaban expuestos a la muerte como algo natural. En la actualidad eso no ocurre. En la actualidad tú tienes una enfermedad terminal y tú te mueres en un hospital encerrado donde prácticamente nadie te ve. Entonces, el tema de la muerte en la actualidad creo que es mucho más tabú que lo que era antaño. Claro, exactamente. Y como decía al comienzo, de poco ha reemplazado a lo que era antes el sexo, que también era como el gran tabú. Es cosa un poco de recordar la época victoriana y otras épocas pasadas. Ya, y un poco entrando en el tema de lo que es el arte, bueno, de hecho tú como poeta me imagino que has trabajado mucho con el tema de la muerte. No sé qué es para ti, cómo ha sido, o por qué te ha dado esa necesidad de trabajar el tema. Hay un coqueteo constante con el tema de la muerte. Es como sentirla al lado, como una hermana, ¿entiendes? Bueno, uno como poeta de alguna manera tiene claro que en la medida que uno nace, cada día está muriendo un poco. Y eso hace que también uno como artista viva la vida también más intensamente, sabiendo que no nos está permitido dejar situaciones pendientes. Y eso también es lo que habla el arte del buen morir, por ejemplo. Del estar siempre preparado porque tú no sabes cuándo te puede llegar la hora, cuándo puede llegar tu momento. Y eso es todo el trabajo espiritual que de pronto los seres humanos hemos olvidado. Y cuando uno está ligado al arte, no pierde de vista esos elementos. Y por lo tanto, uno trata de coquetear con la muerte en el sentido de ir creando ciertos textos que te permiten hablar de la muerte, apasionarte con la muerte, desearla, odiarla, pervertirla, etcétera, etcétera. Ok. Ya, a ver, antes de comenzar a tratar algunos temas relacionados con el arte y algunas cosillas, vamos a escuchar un pequeño tema, una pequeña canción, y regresamos en unos minutos más. So long by enough. You culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Regresamos aquí en Culto Secreto, un programa oscuro y de música siniestra. Y le vamos un poco a recordar nuestras redes sociales para que nos comenten y nos compartan, ya que andamos buscando más fans y sabemos que deben ser por ahí escondidos. Tenemos una página de Facebook que es Culto Secreto y también la página de darkzone.cl. Tenemos una cuenta de Twitter, que es la cuenta de Twitter realmente de Darkzone, que es @darkzoneradio. Y tenemos un correo electrónico para que nos puedan comentar, que es culto@darkzone.cl. Y ahora vamos a comenzar y le voy a preguntar a la Leo, a esta señorita que nos abandonó en el capítulo pasado, ya que como era un capítulo dedicado al cine de terror, yo creo realmente que le dio un poco de miedo. pero lo pongo en duda, porque si ahora nos trae un tema dedicado a la muerte es porque, wow, algo la verdad pasa es que estaba profanando tumbas, César, y andaba ahí en algunos lugares poco Mira, santos. Lo que me da risa porque yo te creo lo que me estás diciendo. Eso yo lo tiro como talla, pero dice, es altamente probable yo que sea de verdad. Lo creo de verdad. Estaba conjurando a los muertos. Estaba como John Dee ahí tratando de levantar a los muertos. Y hablando de levantando muertos, de huesitos, y tenemos. Vamos a apelar a harta gente en este capítulo que trabaja con la muerte. Sí, es un capítulo sabroso. Mira, yo traje algunos elementos sobre, por ejemplo, los Ars Moriendi. En la época medieval se creía que los demonios esperaban junto a la cama del moribundo el momento propicio para arrebatarles el alma. Esto se conocía como Ars Moriendi, el arte de morir, y aparecía en muchos libros de madera del medioevo, a finales del siglo XV, mostrando la lucha entre los vicios, las dudas religiosas, y las virtudes, las certidumbres religiosas, en la que la mente del moribundo pasaba, digamos, así como la lucha externa entre las fuerzas del bien y del mal por apoderarse de su alma. Eso acá en Chile me parece que lo tenemos como con esta figura del Pimuchén. Ya, que trata de apoderarse el alma y se toma las orinas de los enfermos, digamos, un poco para ir arrebatándoles la vida. Bueno, también en algunas partes de Chile también se cuenta que el Pimuchén también se dedica como a chupar la sangre. Claro. Es como una especie de pajarito o ave o ave demonio que también tiene unos rasgos medio vampíricos también, claro. Claro. Entonces, este Ars Moriendi, este arte de morir, es el nombre de dos textos interrelacionados escritos en latín que contienen, mira, consejos sobre los protocolos y procedimientos para una buena muerte y sobre cómo morir bien, de acuerdo con los preceptos cristianos de las finales de la Edad Media, por cierto, y fueron escritos alrededor de 1415 y 1450, durante un periodo en que los horrores de la peste negra y los consecuentes levantamientos populares estaban muy presentes en la sociedad. O sea, bueno, pensemos que la peste negra diezmó una gran cantidad de población y eso obviamente llevó a la gente a cuestionarse mucho más con respecto a qué estaban haciendo en este mundo y cuál era su tiempo en este. No sé si era la peste negra o qué tipo de enfermedad o otro tipo de peste. Yo recuerdo cuando una vez fui de tour al Hospital San José, que es el primer hospital que tuvo, no sé si Chile o Santiago, un hospital que está en la capital de Chile, está a un costado del Cementerio General, aquí en la comuna de Recoleta. Y lo curioso, lo que nos contaba un poco el guía, que este primer hospital de Chile estaba justo al lado del Cementerio General y había una puerta y lo interconectaba. Entonces, ¿cuál era un poco la razón de esto? Era que llegaba mucho enfermo producto de peste, llegaba al hospital. Viruela, me parece que pues, o varicela, sí, o algo puede así. Ser. Sí. Y el tema es que si es que uno, cuando los pacientes o los enfermos que llegaban a este hospital, se daba por hecho ya que no iban a salir, porque tenían estas murallas. Era un hospital que tenía unas murallas súper gruesas, al igual que las del cementerio, porque todos estos enfermos de pasta se sabía que no iban a poder salir afuera. Entonces, tenían que estar ahí hasta que se murieran, y los pasaban después por un conducto regular, por esta puerta que estaba entre medio, directo al cementerio. O sea, estaba al lado. Los que entraban ahí no salían vivos. Esperan ahí. Yo recuerdo historias de mi abuela que me contaba con respecto a estas pestes que se dieron en Santiago como a principios de 1900. Y me decía que los enfermos, definitivamente, bueno, no, ni siquiera se les entregaba los cuerpos a la familia, o claro. sea, inmediatamente se iban a fosas comunes con cal y todo, y era un tema bien complicado también. Claro, un tema como de higiene. De hecho, las monjas que trabajaban en este hospital, ya que la mayoría eran monjas que venían de afuera, españolas, de otro lado, muchas de ellas también murieron producto de la misma peste, ya que se dedicaban a cuidar leprosos y otro tipo de enfermedades. Y al final se terminaban contagiando ellas mismas y tampoco podían salir. Por eso que en este hospital San José, que este es un tema totalmente aparte, se cuentan muchas leyendas de fantasmas de muchas monjas que murieron producto de esta misma enfermedad. Bueno, en realidad es un tema como aparte. Sí. De hecho. Y la gente, bueno, la gente que creo que hasta hace poco todavía se hacían tour al hospital San José. Si alguien quiere, bueno, que tiene todo, conocerlo. Que tiene todo un tema paranormal, como tú decías, bien, bien potente. Mira, continuando con el tema del Ars Moriendi, encontré acá que una de las versiones que se conocen, se conoce una versión larga y una versión breve, pero hay una que es la larga, que sobrevive en casi 300 versiones manuscritas, habiendo solo una ilustrada, y bueno, la verdad es que en internet puedes encontrar muchas de esas ilustraciones. Y consiste en 6 capítulos. El primero explica que morir tiene un lado bueno y sirve para consolar al moribundo y enseñarle que la muerte no es algo a lo cual se debe temer. El segundo capítulo resume las 5 tentaciones que asaltan a un hombre moribundo, pero también cómo evadirlas. Estas son la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el orgullo espiritual y la codicia. El tercer capítulo lista las 7 preguntas para hacerle al moribundo, junto con la consolación a través de los poderes redentores del amor de Cristo. El cuarto capítulo expresa la necesidad de imitar la vida de Cristo. El quinto capítulo está dirigido a los amigos y familiares, marcando las pautas de comportamiento en el lecho de la muerte. Y finalmente, el sexto capítulo incluye la oración adecuada para el moribundo. Vaya, hay un completo tratado de cómo preparar en este camino sin retorno que pueda tener. Claro, además pensando en todo el tema cristiano de cielo e infierno, yo imagino que todo el mundo tratando de escapar de las garras y del estómago de Satanás. A mí también lo que me llama la atención de otras culturas, cuando te enterraban junto con tus pertenencias de vivos, y eso hasta con alimento, como para que tuviera algo que comer, entre comillas, en la otra vida. ¿Sí? Claro, de hecho hay unos pueblos en el norte de Chile que, y hacia la zona de Perú también, donde también se les entierra con una escalera para todo el tema de acceder al cielo o a estos mundos superiores o inferiores, o que puedan bajar y volver a la tierra en algunos momentos, las celebraciones, por ejemplo, del Día de los Muertos. Claro. Que estamos pronto a celebrar. Así es. La escalera, por cierto, que también se está representada en la cultura mapuche, con el rehue, que también es una escalera del cielo, de hecho, eso es lo que es. De hecho, antes se fabricaba de una forma donde la machi, que es la chamán, pueda ir subiendo y subiendo esta escalera rehue, que vendría siendo un tótem, de cierta forma, hacia ese otro mundo. Y me es inevitable también recordar, a pesar de que también se ha representado en temas de arte, pero aquí en la cultura mapuche también estaba la creencia de que cuando alguien fallecía, cuando tú te mueres, el que te transportaba o te llevaba a este lugar, como por así decirlo, el cielo, este lugar placentero, te llevaban en una barca, y es la misma barca, no es que sea la misma barca, pero es lo mismo que pasa como en las culturas como europeas, con esta barca Caronte. Exacto. Que es la que barca, que es la que te transformaba hasta nuevo mundo, hasta este inframundo o lo que fuera. Te cruzaba la Estigia, esa era la ruta. Y sabes que hay un tema interesante que no siempre aparece en los libros, que dicen que, bueno, de ahí el rito de las monedas que hay que llevar, digamos, que se le ponían a los muertos sobre los ojos para pagarle a Caronte, claro, este viaje, ¿ah?, al cruzar la Estigia. Pero dicen que los suicidas son los únicos que tienen el derecho a cruzar en barca de cristal la laguna Estigia, no en una barca cualquiera, digamos, de madera, sino de cristal, y absolutamente desnudos. Bien, vaya. Un tema bien interesante. Yo tengo un poema con respecto a eso, así que y lo vamos a tratar de rápido. Ya, ¿qué más nos puedes contar sobre, mira, el arte de la muerte? Este Ars Moriendi, que te digo yo que es la versión larga, está escrito más o menos entre 1414 y el 1418 en Alemania, ¿ya? Pero también tenemos la versión breve de la cual yo te hablaba, cuya aparición precede cortamente la introducción de la xilografía, que son los libros impresos en bloques grabados en madera, con imágenes y textos en el mismo bloque, en la década de 1460. Y esta data alrededor del 1450 en los Países Bajos, y es sobre todo una adaptación del segundo capítulo de la versión larga, y contiene, mira, qué interesante, 11 dibujos grabados. Los primeros 10 se dividen en 5 pares, cada uno mostrando al diablo presentando una de las 5 tentaciones, y el segundo dibujo mostrando el remedio apropiado para dicha tentación. El último grabado muestra al hombre moribundo, probablemente habiendo surcado con éxito el laberinto de las tentaciones, siendo aceptado en el cielo, y a los diablos que vuelven al infierno atropelladamente. Esta versión corta no era tan popular como la larga, ¿ya? Pero se puede encontrar, y esos son los dibujos que más podemos encontrar en este momento. Creo que vamos a tener que tenerlo, César. Que subir la imagen sí. Bueno, las vamos a tener ahí, las vamos a buscar y las vamos a publicar abajo aquí del capítulo aquí en Dark Zone. No, y además que con todas las tentaciones que tengo, yo ya si me quiero confesar necesito por lo mínimo un obispo. Ya con el cura párroco no me alcanza. Yo creo que te vamos a traer al padre Merrin. Yo creo que vamos a hacer un exorcismo aquí. A ver, ¿qué más nos podemos ver? Otra, bueno, el tema de la muerte está presente en casi todos los géneros de o estilos de arte. ¿Cómo abarcar todo? Se me ocurre que es un poco complejo, ya que, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del cine, que ya hasta me costaría enumerar películas que tengan el tema de la muerte. Pero antes de llegar a eso, ¿existe algún otro libro, algún otro manual como de que o nos sea, enseñe es, cómo morir? ¿Sí? Es que estos son los más conocidos, y tenemos también todo el concepto de las danzas macabras, que generalmente lo que se hace es dibujar a la muerte en una actitud de mucha felicidad. Mira, yo el otro día, cuando mis alumnos me escuchen, se van a reír un poco porque justamente les estaba haciendo clases sobre esto, un poco yo creo preparándome para este capítulo, César. Pero mira, veíamos estos grabados con las danzas de la muerte, las danzas macabras, y resulta que tú ves a la muerte feliz y me preguntan, ¿pero por qué tan feliz? Bueno, porque ella le da lo mismo si son cristianos, ateos, satánicos, les da igual. Todos pasan por ella. Entonces es como esta muerte democrática, ¿ya? O sea que le da lo mismo el color. Claro. Simplemente ella los recibe, y los recibe de buena gana. Todos pasan por ella. Crean en Dios, crean en el diablo, le da absolutamente lo mismo. Un poco lo que veíamos, por ejemplo, en las escenas de las películas de Tim Burton, por ejemplo, El cadáver de la novia, uh-huh, cuando había un fallecido y todos los cadáveres, digamos, empezaban a tener este show de felicidad, de alegría. O sea, era uno nuevo para el grupo. Y tenemos que ver ahí, y es un tópico literario que se llama la muerte igualitaria o la muerte igualadora, que en el fondo todos ricos, pobres, con mayor grado o menor grado, con mayor cultura, menor cultura, todos van a llegar a los mismos brazos. Claro, así es. A ver, tú también nos trajiste algo relacionado con el tema de la pintura también. Sí, mira, en esta época se van a dar una serie de, digamos, de artistas que van a trabajar el tema justamente de la muerte. Y yo traje aquí algunas que son del periodo y otras del barroco también, en donde vamos a encontrar justamente estos elementos que yo te decía como tan macabro, pero que también, como hablábamos, tenían que ver con lo cotidiano. Ah, claro. A mí también me recuerda todo este como arte expresionista también, que trabaja harto el tema de los claroscuros, la literatura, un poco la literatura medieval y romántica que empezó a ser como la contraparte a todo este positivismo que había. Y un poco volvemos al tema de lo que es la tecnología y los avances tecnológicos, ya que un poco en el periodo de la Ilustración, en todo lo que era el siglo de las luces, con todos estos avances, como que la gente empezó a alejarse de temas como más místicos, un poco más etéreos, sino que empezó todo a juzgarlo y a nivelarlo por el tema de la razón. Entonces un poco algunos artistas, y muchos artistas la verdad, empezaron un poco a estar en contra de eso y empezaron a tratar nuevamente temas que fueron un poco dejados de lado por todos estos avances, por toda esta ilustración. Y nuevamente se acercaron a temas como relacionados con la muerte, con el inframundo, con esto de estar en el más acá y en el más allá, de personajes que pueden trascender a ese otro mundo. Y un poco eso es la base de lo que empezó a trabajar todo el tema romántico, además, por supuesto, del tema de las sensaciones, de lo emotivo, pero también y dio un poco la pauta de lo que más adelante fue la novela gótica, claro, que trabajó el tema de la muerte desde, obviamente, varios puntos de vista. Mira, aquí tenemos algunas obras y tenemos, por ejemplo, a Hans Baldun Grien, La muerte y la joven. Es una de las pinturas que a mí más me llama la atención porque tenemos a una joven con una cara un poco rosada y un cuerpo absolutamente blanco, y a la muerte a su costado jalándole el pelo, ya como llevándosela. ¿Ya? Es una pintura bastante tétrica que está en el Museo de Arte de Basilea y mide 30 por 14,5 centímetros, ¿ya? Y sin embargo es de una intensidad absoluta esta suerte de cadáver jalándole el pelo a esta mujer bastante joven, y este cadáver además con los gusanos saliendo de su cuerpo, ¿ya? Y es un poco del periodo, ¿ya? Y estaba un poco pensando en artistas nacionales que hayan y que trabajen con el tema de la muerte, y me es inevitable recordar y sacar aquí al programa la figura de Necro. ¿Qué te parece si vamos a un corte y linkamos el diente a eso? Bueno, me parece. Ya. Ya volvemos, amigos. Rise on the sea when the shadows creep on the floor. ¿Todavía no cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Estamos de regreso acá en Culto Secreto con el tema La Muerte en el Arte. Estamos un poco más solos en esta ocasión, ya que fuimos abandonados por nuestro séquito de contertulios. Quizás un poco aterrados, porque más allá de lo que es el cine de terror, ahora estamos hablando de la muerte con más, un poco más concreta. Aunque la verdad son otros tipos de arte en el cual se desarrolla este tema en particular. Ya habíamos hablado, ya habíamos dejado un poco el tema para conversar sobre Necro. Necro es el seudónimo de Michael Garrido, ¿se llama? No, Benítez. Benítez. Benítez. ¿Quién es Michael Garrido entonces? Me suena. No, de algún amigo de tus juergas. Y él es alguien que trabaja con el tema de la muerte. Bueno, y como su nombre lo dice. Dicho, el Necro, yo lo conocí hace algunos varios años atrás, cuando él estaba trabajando en el Centro de Arte La Perrera, acá en Santiago, y lo conocí por una obra que él tenía que se llamaba La Estatua de la Mortandad, que era una versión macabra de esta gran escultura norteamericana, que él la hizo en una versión, obviamente, totalmente macabra, que se salía una calavera que tenía estos libros en una mano, y tenía una antorcha en la otra, que no sé si era una antorcha, pero en el fondo era como emulando la Estatua de la Libertad. Y parodiando un poco la Estatua de la Libertad. Y así me puse a ver su trabajo, y tenía varias obras relacionadas con el tema. Desde, me acuerdo, había un caballo, una obra que se llamaba como El Jinete del Apocalipsis, que era un jinete arreado, un caballo también súper macabro, y ahí nos encontrábamos con unas guillotinas, me acuerdo. Y él, me acuerdo, le preguntaban en una entrevista, si acaso, a quién pondría ahí. Y él, recuerdo, en una entrevista para el diario La Nación, decía, no, que a varios políticos él los pondría en esa guillotina, me acuerdo. Un gran sentido del humor, Necro. Michael Benítez, como hablábamos anteriormente. Mira, yo desde su página bajé algunas cosas. Dice, en su infancia, Michael le apasionaba todo lo que eran las esculturas óseas de dinosaurios. Y fue así que quiso trabajar en algo donde pudiera descubrir tales obras de ingeniería, y según él esa carrera era arqueología. Luego descubriría que era en realidad paleontología. Su hermano mayor se encargó de bajarle el ánimo diciéndole que eso acá en Chile no tiene futuro. Michael siempre tuvo habilidades con el dibujo, pero eso no importaba. En su casa siempre le dejaron en claro que eso de ser artista, mejor que no. Y que estudiara algo que fuera la segura, y que en realidad los artistas de acá en Chile no se comportaban y no tenían algo que diera plata, que estuviera diseño. Un buen pasar, que tuviera diseño, por ejemplo. Entonces, dice acá en su página, lo decían por su bien, aunque no fueron estrictos en ese sentido. Aún así, en su sangre él llevaba las habilidades. Nació siendo artista y ya en enseñanza media se arrancaba en las clases de matemática para leer los libros de Salvador Dalí. Y en la básica, los mejores trabajos de manualidades y dibujos eran los suyos. Su padre compró un terreno cerca de la línea férrea y del cementerio metropolitano. En ese tiempo tenía cerca de 8 años y cuando atravesaba la línea del tren veía la abundancia de cadáveres de animales y algunas veces se topaba con un tumulto de gente, ya que alguna persona había sido víctima del tren. Todas esas imágenes, olores y emociones fueron las que fue plasmando en dibujo y en pintura, y comenzó a trabajar con materiales con los que su padre trabajaba: fierro, aluminio, fibra de vidrio, para después ir adquiriendo manejo de materiales como resina, poliuretano, de una manera en que evocara la necrosis. Desde su infancia sintió admiración por las formas orgánicas y comenzó a materializar esa inquietud en monumentales esculturas, un poco las que tú hablabas, César, que a mí también me tocó verlas, y de hecho estuve recitando en la inauguración y de ahí de algunas obras y en algunas otras cosillas que me invitaron. ¿Tú te refieres al concurso vampiros? ¿Tú te refieres al concurso Ángeles Caídos? Exactamente. algo creo que recuerdas tú de aquella época. ¿Hace cuánto tiempo que no me pasa que andamos ubicando, Leo? Por favor, no saques cálculo, mira que la edad ya ahí viene encima. Entonces dice, todas estas esculturas han sido pues, expuestas en diversos espacios artísticos y culturales. Y es así como ha sido reconocido nacional e internacionalmente con su seudónimo Necro, la raíz griega de la palabra muerte, consiguiendo a lo largo de su trayectoria numerosas visitas en su página web, además de ser entrevistado en medios de comunicación, prensa, radio y medios masivos como por ejemplo Telecanal, Vía X, Canal 13, Univisión, Diario La Nación, Las Últimas Noticias, Chilevisión, Telemundo, Diario La Cuarta, Radio Bio Bio, Radio Cero, The Clinic, entre otros. Habría que también decir que el Negro tiene harta influencia de Giger, de este artista suizo. Y un poco se nota, porque de hecho cuando al principio uno veía las obras, de inmediato te hacía como ese nexo de la obra de Giger. Lo que no quita que con el tiempo empezó de a poco a tener su propia... como alejándose un poco de ese modelo y teniendo sus propios lineamientos. Así que... Sí, bueno, de hecho, si tú ubicas las obras de Giger, del inicio de Giger, uh-huh. tienes la famosa guillotina de Necro ahí. Y el famoso sillón de Necro también está dentro de las primeras obras de Giger. O sea, la influencia ahí se nota muchísimo. Claro. O sea, no solo para los que conocen tal vez al Giger actual, digamos, claro. Que aparecen en... O el de Alien. De Alien en adelante. Es como lo más que conoce. Claro. Y es porque Necro, el Michael, tiene una obra que se llamaba El Trono de Satán, que yo creo que no hay persona que no se haya fotografiado en El Trono de Satán. Todos sí, tenemos yo fotos. Yo tengo mi foto en El Trono de Satán, con todo y pelo rojo en aquella época. Sí, fue muy delirante. Yo la foto que tengo en ese trono fue para Ángeles Caídos. Bueno, sí. Ángeles Caídos fue un concurso de arte que organizaron algunos engendros del Averno hace años atrás. Estamos hablando, ya no me acuerdo de qué año, habrá sido el 2006, ya perdí como la cuenta de los años. Y donde, además del concurso de arte en sí, se hizo una exposición de Necro, donde ahí tenía el jinete del apocalipsis, tenía el trono de Satán, tenía la estatua de la mortandad, y entre otras obras que ya no recuerdo. Lo que sí recuerdo que Magno Tiros y tú, Leo, recitaron en el escenario de la Perrera Arte y justo al lado de la estatua de la mortandad. Y de hecho hay un video que yo tengo y que está incluso arriba. Está, ¿en serio? No tenía ni idea. Porque eso. Mira, nosotros hicimos un video para Ángeles Caídos. Yeah. De todo el concurso, la exposición, lo de Necro, ustedes salen recitando y después eso se editó. Y quedó en un... No, estaba hablando en un no, High 8, creo que era. Nunca tan antiguo. No era tampoco VHS, era High 8. Pero de más adelante fue como que lo digitalizamos. Yo ahora está en internet, está en YouTube. Tú pones concurso Ángeles Caídos y salís tú recitando. Oye, me vengo a enterar ahora después. De hecho, amigo Charlie, años. Lo puede buscar por ahí en YouTube. Charlie, por favor. Y se me está yendo... Ah, bueno, ahí estaba el trono de Satán y esto se realizó en el Centro Cultural La Perrera Arte, que ahí nos llega a hablar de otro personaje. Becerro. ¿A él te refieres? Claro, Becerro, el taxidermista. El taxidermista, sí. Que trabajó con mucho tema de perros justamente, embalsamado. Claro. Hay fotos de la ministra de Cultura, Paulina. Sí, claro. Con fotos con los... Canes. Con los canes, bueno, hay un tema con el tema de los dos perros, porque yo recuerdo que para el concurso de Ángeles Caídos entraron una vez a robar. Es que me estoy saliendo del tema totalmente. Pero es tremendamente pero interesante una vez lo que estás contando. Fue en la exposición de Ángeles Caídos, que todo esto lo organizaron los sitios darken.cl del Alejandro de Lázaro Tepes y vampiros.cl. Y se guardaban las obras, las esculturas y las fotografías en la perrera y entraron a robar y había una obra, que no recuerdo el nombre, una de los concursantes, que eran unas manos hechas como de yeso, no sé, eran unas manos y los ladrones, para hacer callar a los perros, rompieron la obra y le tiraron las manos a los perros. Le tiraron la obra a los perros. Así que, bueno, pero la cosa es que ahí, este Centro Cultural La Perrera era dirigida por Becerro, que era, querés puro ver el video, Leo, te tengo sí, visto. Sí, estoy ahí tratando de ver el video. Que trabajaba con animales, con perros. Sí. Y su ahijado, su hijo artístico, era el negro. Ese era como el hijo pródigo de Becerro en ese tiempo. Y que negro trabajaba también con... Bueno, no con hueso, bueno, sí, me imagino que trabajaba con hueso de animal en un tiempo, pero después se decía que hacía, lo hacía como un fibra de vidrio, un algo, ¿no? Claro, tampoco pero para eso tienes que tener tanto hueso también. Para eso tienes que tener un molde. Exactamente. No, y para tener tanto hueso, obviamente, y ahí vamos, y ahí, y para conseguir el material, otro tema importante que deberíamos citar a otra persona que trabaja con, que tiene con que hueso. Ver. Sí, nuestra amiga Eva Morgan. Sí, Eva Morgan es, no sé si decir otra artista, pero sí, en el fondo es otra artista que también es modelo, y que también trabaja con el tema de la muerte y exactamente con huesos de animales. Ella fabrica joyas con huesos de animales. Y estamos hablando, por ejemplo, yo una vez vi unos aros que eran hechos de huesos como de ratas. Claro. Algo súper lindo. Sí. Sí, además que, bueno... Como para regalarle a la polola. A la polola. Me tocó hablar un tiempo con Eva con respecto a esos temas y se le había muerto unos animalitos a ella que plantó amablemente en su casa para nutrir sus plantas y algunos árboles que estaban casi muriendo, que fue un tema fertilizante y bastante bueno. Pero que a partir de eso pudo luego sacar estos huesitos y hacerle todo un tratamiento. Bueno, ella trabajó con negro, se han compartido algunas indicaciones. Me imagino yo que le ha dado negro también a Eva con respecto al tratamiento de estos huesos. Y ha hecho cosas bien interesantes, incluso prendedores, elementos para el pelo, collares, con pequeños trozos de columnitas. Como bien... Yo creo que para lo normal de la gente cuando alguien, no sé, pues, ve que alguien trabaja con hueso, como que poco se lo debe imaginar como algo súper macabro. Bueno, aquí estamos viendo un video que lo vamos a colgar acá abajito en la página de Darkstone, del concurso Ángeles Caídos, para que vean algo, y también se van a ver algunas obras de negro. Y van a conocer a la Leonor de Dinamarca. Pero César, esto es alta traición. Charlie, por favor, defiéndeme. Ni siquiera he visto este video. Pero bueno, ya, vamos a ver qué pasa. Bueno, en este video se puede ver parte de lo que era el concurso de Ángel Caído. Se ve la obra de negro y se ve nuestra amiga Leonor. También se ve, se alcanza a ver al conde Magnotiros también que recita. El que no se ve soy yo porque yo soy el de la cámara. Así que si hay alguna pifia con la grabación, tienen que alegarme a mí, aunque esto fue realizado hace ya muchos años atrás. Se ve la estatua de la mortandad de negro. Bueno, y volviendo al tema... Bueno, imponente. La obra de negro es realmente imponente. Tiene dimensiones tremendamente importantes. No son para cualquier lugar. Bueno, ahí estaba viendo incluso a otro poeta chileno, el Roberto Yáñez, que estaba ahí, que me acompañó ese día. Qué interesante. Sí. Son registros que él me imagino que tampoco tiene. Pero ahí tiene volumen, eso no se le puede poner. ¿Tiene audio? ¿Tiene una musiquita? Bueno, y volviendo al tema de la Eva Morgan, lo curioso del arte de ella es que, bueno, una vez fuimos a ver lo que ella hacía, que trabajaba con huesos de animales para hacer collares, peines, aros. Y lo que me llamaba la atención, mira, el que está ahí es en Magnotiros. Lo que me llama la atención es que cuando le preguntamos de dónde saca, esas son las obras que le tiraron a los perros. A los perros por la cabeza. Ya. Cuando vean las manos, chicos, allí van a saber de qué estamos hablando. Y lo divertido que después la dueña de la obra se enojó y nos quería demandar. Porque le arruinamos la obra, porque más encima se llovió la perrera y se goteó y se mojó las obras. Y más encima los ladrones, para acallar a los perros, se le tiraron la obra a los pobres. Pero que creo que después se comieron las manos. Bueno, vamos a dejar que la Leo siga viendo el video y vamos a retomar y vamos a hablar de la Eva después de este entretenido corte de música. Gracias. Culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darson.cl y tus plegarias serán escuchadas. Estamos de regreso acá en Culto Secreto y con nuestra amiga Leonor Dinamarca en estado de shock, ya que ella no había... visto este video de Ángeles Caídos del año 2005, donde aparece ella, aparece Magnotiros. Bueno, y yo no aparezco porque estaba por ahí escondido, pero también estaba metido. Aparece la hora de Necro. Y aparece el pelo rojo de la Leo. Oye, yo tratando de pasarlo más desapercibida, no tenía idea de que estaban estas imágenes. Está ahí como mina, está ahí. Está ahí de rechupete, leve. Con el pelo rojo encendido. ¿Quién estaba hecho? Para mí Chile está ahí. Mi Chile de la muerte. Pero dark, totalmente dark. Oye, gracias César en todo caso. Ha sido un muy buen regalo de cumpleaños. Quedaste loca. Quedé loca. O sea, no me lo imaginaba. Pronto lo postearemos en los Facebook, página web. Todo. Próximamente se viene en high definition. director Cut. Oye, y recuerden, por si acaso, www.leonordinamarca.cl. ¿Tienes libros a la venta, Leo, en tu página? En este momento sí, tenemos. Me quedan algunos ejemplares del último, Demonio de otro Reino, que es una versión inglés-español. Y de. ¿Qué encontré? Oye, haciendo algunos órdenes nuevos en mi casa, encontré una caja y yo pensé que estaban absolutamente agotados. El Diablo sin música. De los tres anteriores no queda nada. De esos que estábamos viendo de. Desde el infierno, la obra ahí de premiación de Ángeles Caídos, el libro eso que estamos comentando, Maror Demes, ya no queda ninguna copia. Yo tengo mi copia, por suerte. Sí. Tenía dos copias y una se la regalé a un primo que le gusta leer arte. Así que... ¿Y qué más te iba a comentar? Estábamos hablando también fuera de micrófono de Ángeles Caídos, de La Hora de Negro, que también estuviste en Voces en Carfax. Yo te iba a preguntar, si alguien quiere comprarte algún libro fuera del país o de Chile, ¿cómo lo puede hacer? ¿Te escribe algún correo? Mira, los libros los vendo solo yo, no están en ninguna librería, ya que eso es algo que yo he optado por situación personal. Pero pueden dirigirse a mi mail, leonordinamarca@gmail.com, y me hacen una transferencia. Yo mando los libros por correo certificado, fundamentalmente, que es donde sale más económico el peso ahí. No sé, mira, piensa que a Noruega los que he mandado no me han salido más de 4.000 pesos chilenos, el gasto de envío, claro, digamos. Y dentro de Latinoamérica no. Eso es más de... ¿Como cuántos dólares estamos hablando? Como 2, 4, 6, como 8 dólares. Como 8 dólares, claro. Y dentro de Latinoamérica no excede los 2.500 pesos. Claro, sería ¿ya? como 2 dólares. Claro, así es que es bastante económico y quedan muy poquitas copias porque se viene el próximo libro para el próximo año. Y la gracia es que si le escriben y le compran el libro a la Leo, se lo puede enviar, me imagino, autografiado. Totalmente autografiado, sí. Y cae con una foto con su pelo rojo. Con el pelo rojo. Vamos a rescatar esas fotos. Estábamos hablando... Después le mandamos, claro. Estábamos hablando de Eva Morgan y este arte de trabajar con huesos, al igual que Necro. Y yo recuerdo que la Eva, una vez le preguntamos cómo ella conseguía estos huesitos para trabajar, porque... tantas joyas. Bueno, y el que pregunta tiene que asumir la respuesta que le dan. Y ella bien tierna y dulce nos decía, sí, mira, yo cuando veo un perro, un animal muerto en la calle, estamos hablando de un animal así atropellado, en etapa de descomposición, ella iba con una bolsita, lo guardaba en la bolsita, con los gusanos, con la mosca, el olor tan lindo, y se lo llevaba. Lo enterraba en algún lado, no sé si en su casa, cerca de su casa, no tengo idea. Y ahí esperaba tiernamente hasta que ya se le diera toda la carnecita y lo desenterraba y fabricaba las joyas. Claro, con todo un tema de hervir estos huesos, porque a mí Eva me contaba esa otra parte, que era tomar estos huesos y ponerlos a hervir, ¿ya? Sí, justamente lo que te contó a ti, a mí también me lo contó y claro, era muy grato. Claro, este yo decía, tipo wow, de amistades. Quiero, totalmente, claro. Quiero un collar de esos, dije yo. Pero hace trabajo interesante, independiente de claro, la manera casi ingenuamente oscura que te lo cuenta. Es muy interesante el trabajo que ella hace. De hecho, bueno, yo estuve revisando algunos de sus sitios y tiene ahora todo un tema con trabajar con cuero, por ejemplo, que es lo que estuve viendo con un tema mucho más... una temática más vegetal, de hadas, de duendes, ¿verdad? Yeah. Como mucho más mágico. Porque también ella hace harta fotografía fantina también. Sí. De hecho, sí, la pueden encontrar en Flickr, creo que tiene todavía sus fotos, como Eva Morgan, parece, o Eva, sí, o Eva Faun también Eva, tenía Eva su... Faun. Ha trabajado haciendo algunos eventos con bandas de rock, en La Blondie, ponte tú, haciendo algunas performances, algunas muy interesantes, en unas donde aparecía como una especie de muerto... envuelto en papel alusa, y yo no sé cómo no se ahogaba la Eva ahí, metida llena de sangre. Hacía un hoyito ahí en la parte... Créeme que no se lo hicieron, y sale como esta pupa plástica, que es una performance muy, muy, muy extraña. Pero es bien interesante el trabajo que hace Eva, y ya ahí, más que, como hablábamos anteriormente, teniendo simplemente el tema de la muerte, ella trabaja directamente con hueso, ya que un poco también con lo que hablábamos de Necro, o sea, al tener de pronto algunos elementos para poder hacerlos vaciados y sacar los moldes, claro, ahí estar en un contacto mucho más directo. Y bueno, yo estuve escarbando en internet y encontré otro Necro escultor, pero un colombiano, bastante famoso. Bueno, esto es un inserto en Madrid que dice que este Necro escultor llamado Oscar es un colombiano que moldea sus obras con una materia prima insólita que son las cenizas de los muertos, de animales o de humanos. Mejor dice que guardar las cenizas de sus padres en una urna. La gente me pide que les construya una estatua, aunque la Iglesia Católica ha puesto algunas pegas, pero no entiendo por qué, explicó este colombiano de 42 años que se pregunta qué pensará el Papa de su trabajo. ¿Qué han hecho con el alma de estas personas?, me preguntan los párrocos de Colombia. Señaló a la AFP este dentista de formación llegado a Madrid en el año 1996. He leído, dice, detenidamente la Biblia, prosiguió mientras mostraba el libro que guarda en una esquina de su mesa de trabajo, y en ninguna parte he visto referencia alguna a la prohibición de la incineración de los cuerpos y mucho menos a la formación de esculturas de las cenizas. Me gustaría saber qué piensa el Papa de esto. No acabo de entender por qué algunas personas se ofuscan ante mis necroesculturas, continuó al enseñar algunas de sus obras. El pequeño Jacobo, fallecido hace algunos meses y hoy representado por una forma de ángel tocando el violín, o una madre y su hijo abrazados tiernamente al estilo de una Pietà o de un Cristo caído en su cruz. Mis clientes no tienen esos escrúpulos, y mucho menos si se trata de animales de compañía, nos aseguró ante una caja de puros repleta de huesitos. Un pequeño cráneo con huecos desmesurados donde debían estar los ojos, unas vértebras del tamaño de una alianza. Son los huesos de un chihuahua que una española le acaba de dejar para que reconstruya con ellos una efigie. Una vez incinerados, los huesos del pequeño perro serán no más de un centenar de gramos de ceniza, frente a los 2 kilos para un ser humano adulto que Oscar mezclará con diversos productos siguiendo una receta exclusiva de la que ha apuntado los pormenores para componer la pieza de cerámica. La pieza vuelve a pasar por el horno a más de 1.300 grados centígrados, lo que hace que el proceso sea muy higiénico, sonríe. Con una pequeña parte de las cenizas de una abuela ha construido un retrato del tamaño de un gran broche, encuadrado en un marco de bronce. Porque aunque Óscar de Julián, nacido en San Juan de Pasto, en la provincia meridional colombiana de Nariño, se siente orgulloso de ser el único necroescultor del mundo, está preparando un dossier para enterrar en el libro de Guinness de los récords como tal. Es un escultor de múltiples disciplinas, desde curtir el barro y el bronce, pasando por el yeso, la silicona, que utiliza para los efectos especiales en el cine y la televisión. De hecho, la trayectoria que él tiene en el cine es bien importante. La herencia de Valdemar, La Cruzada, Miguel y William, Los Fantasmas de Goya, El Tirante del Blanco, El Reino de los Cielos, Utopía, Alquimia Cinema, Buen Viaje Excelencia. Eso, digamos, en tanto en Estados Unidos como en España, porque ha trabajado para Century Fox y la Warner Bros. Y también tiene escultura figurativa en bronce y ha participado en anuncios de televisión y efectos especiales. Por ejemplo, en Médico de Familia, una serie de televisión de 1999. Y ahora que tú un poco nombras el tema del cine y un poco alejándonos un poco de lo que es la escultura o la artesanía en algunos casos, bueno, el tema de la muerte también se ha tratado en un innumerable de películas. Y en muchos casos también es como el tema central o el eje central, y también en muchos casos, en la mayoría de los casos, es como el desenlace final o el clímax de la película. Y no, un poco no entrando a hacer spoiler de muchas de ellas, ya que hay mucha gente que no ha visto algunas películas o muchas películas, un poco me recuerda, dentro de la gran cantidad de cine y que trataba el tema de la muerte, esta película llamada Viven, que toma este caso de este accidente en avión que ocurrió acá en Chile, que fue de un equipo de rugby de Uruguay que venía a enfrentar a un equipo local. Ellos venían en avión y ese avión se estrelló en la cordillera de los Andes, donde por suerte... Por cierto, murieron gran cantidad de los pasajeros, y los que quedaron vivos y atrapados en la cordillera para tratar de evitar esta muerte próxima que le acechaba, tuvieron que hacer algo bastante macabro para su supervivencia, que fue empezar a comerse a la gente que estaba muerta. A los que ya estaban fallecidos empezaron a comer carne cruda, incluso a riesgo de poder contraer alguna enfermedad y quedar realmente ahí muertos en la misma nieve. Pero Es un tema donde obviamente está esa disyuntiva de qué hacemos. ¿Vivimos una experiencia extrema o nos quedamos aquí para siempre? Entonces, en el caso de Vivi y en el caso de muchas otras películas que el tema está presente, siempre como que termina siendo como el tema principal o el eje que mueve a esta película y mueve un poco la vida. También recuerdo esta película de Lars von Trier, Bailarina en la oscuridad, que es la película donde actuaba la Björk, y bueno, me van a perdonar que haga este spoiler, pero la protagonista, que es una tipa que trabaja en una fábrica y tiene un problema a la vista, y que un poco se le van acarreando diferentes problemas a medida que va avanzando la cinta, un problema tras un problema, y donde al final, al parecer que la única salida lamentablemente tiene que ser la muerte. En muchos casos, los diferentes problemas que tiene la vida te hacen acercarte a este desenlace que muchas veces y para mucha gente puede ser evitado, pero para otros sigue siendo como la puerta o la vía de escape para problemas que en la misma vida nunca se pueden resolver. No sé qué piensas tú, Leo. Hablando un poco también del tema de la muerte en el cine, tengo que recordar la obra El Cuervo, donde trabajaba el hijo de Bruce Lee. Claro. Que fallece justamente en el rodaje de la película, ¿recuerdas? Claro. Y que de hecho se tuvo, bueno, finalmente se hizo la película con él como protagonista. Sin embargo, hay todo un tema oscuro detrás de todo ello, de un arma que efectivamente debía estar sin carga o con balas de salva y estaba cargada, y él cargada. Justamente muere en una de las escenas de la película, por ejemplo. Claro, bueno, y es cosa también de recordar también al mismo papá, porque también fue asesinado y siendo alguien que no había cómo matarlo. Y un poco recordando películas un poco más antiguas, hay un clásico de Bergman, de Ingmar Bergman, que se llama El Séptimo Sello. ¡Oh, buenísima esa! Que tiene una escena bastante larga que también viene siendo como el eje de la película, donde el protagonista juega ajedrez con la muerte. Claro. Y ahí un poco, si bien el resultado es que, si acaso, por lo que yo recuerdo, según si es que ganaba la muerte esta partida de ajedrez, ese se llevaba su alma, parece, o no. Y en el transcurso, creo que desde la partida iba pasando una cantidad de gente que vendría siendo como una especie de metáfora sobre la misma vida del protagonista, ¿no? Un poco yo lo vi hace muchos años atrás, la verdad. También recuerdo la película Sexto Sentido, donde ese pequeño y adorable chico veía gente muerta y que curiosamente después un poco se íntimo amigo de la Eva, seguramente. Traspapela, exactamente. Hay una vuelta de tuerca que, bueno, ya a esta altura ya no creo que sea un spoiler, pero donde realmente con el que hablaba terminaba siendo un tipo que había fallecido, la verdad, en este caso. Bueno, y tenemos también el cómic este de La Muerte de Sandman, por ejemplo, yeah. que es un cómic como bien interesante y con una muerte bastante rockera, por decirlo de alguna manera. Ya una muchacha joven, digamos, con una cruz egipcia en el cuello, un cinturón con remaches, bototo, entera de negro. Como bien encantadora esa muerte y que también habla y cuestiona desde el punto de vista ahí del cómic la imposibilidad de ella justamente de morir. O sea, cuando todas mueran en el mundo, ella va a ser la única pisando la tierra. Claro. Y un poco, metiéndonos también en lo que es el cine, tenemos esta película clásica que se ve en Semana Santa, que es Jesús de Nazaret, donde muestran a este rey de los judíos, a este Cristo, y te muestran esta muerte que tiene en esta cruz, que es la clásica película con este Jesucristo que es como casi rockstar, ¿sí? Es como un mino ahí el protagonista, claro, que es rubio, ¿sabes? Ojos azules, un tipo súper atractivo. Y por contraparte, esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que te muestra como la misma situación, pero que es una muerte como súper más gore, por así decirlo. Claro. Es mucho más sufrida, se dice que, entre comillas, era más real. Y no sé si habrá sido así, puede que sí, pero te muestra como esas dos facetas que del mismo hecho, por ejemplo. Mira, basta con analizar, por ejemplo, pinturas de la época renacentista versus pinturas de la época barroca. Claro. La época renacentista, en el fondo, tú vas a encontrar a estos Cristos crucificados casi como dando gracias al cielo con una cara de placidez absoluta, de belleza, de total armonía, de un cuerpo erguido y bello, versus el barroco, que muestra la muerte tal y como es. Entonces vas a encontrar un Cristo magullado, claro, enjuto, con los ojos desorbitados, seguramente lleno de dolor, transpirado, ¿verdad?, con los dedos crispados de dolor producto de una crucifixión. O sea, claro, un cuadro que tal vez tú no colgarías en la entrada de tu casa, ¿verdad? Porque es muchísimo más fuerte la escena, y es ahí, yo creo, a lo que apunta la película La Pasión, de la cual tú hablabas, esta cosa como mucho más realista, ¿ya? Lo tienes, por ejemplo, también en algunas escenas de la pintora mexicana Frida Kahlo, por ejemplo, ¿ya? Donde el tema de la muerte, del aborto, ¿me entiendes tú?, lo pinta de manera bastante descarnada. Piensa que tiene un cuadro que es... que se lo pide la madre de Dorothy Hale, que es una muchacha que se suicida desde un edificio en Estados Unidos. Entonces se le pide un retrato a la Frida Kahlo, y ella no encuentra nada mejor que pintar este edificio y a la mujer cayendo, y termina en el suelo con el cuadro totalmente ensangrentado, incluyendo el marco de la pintura. Tú comprenderás que la madre de Dorothy se lo tiró por la cabeza cuando vio esta pintura, porque era, bueno, o sea, esa es la escena que a Frida la conmueve, pero no era precisamente el tipo de retrato que le estaban pidiendo. Claro, sí, sí, sí, le recuerdo. No sé si sea, bueno, normalmente no, el tema central no es la muerte en este caso, pero me acordé de Benjamin Button, la película que actúa Brad Pitt, donde él nace como un anciano y empieza a hacerse más joven. Creo que era así, sí. Y termina, sí, termina como, no sé, falleciendo, naciendo, pero llegando como a bebé y naciendo al final de su vida. Claro. Que ahí da como era una, algo bastante extraño. Que claro, eso dentro de la literatura es lo que se considera el mundo como del absurdo, ¿verdad? Como en este caso ir hacia atrás, lo que hace un escritor que se llama Terry Pratchett, por ejemplo, en Mundo Disco también. Pero claro, ahí tienes la muerte como hacia atrás, una cosa bien, bien especial y una vuelta de tuerca ahí frente al tema de la muerte. Claro. La película Mar Adentro también recuerdo, ya que él trataba sobre esto de la eutanasia, de que si es lícito o no ayudar a alguien que desea morir, que no sé, porque ayudarlo a cumplir su deseo, que es algo que por lo menos acá en Chile está prohibido, y en este caso de la película Mar Adentro, la protagonista un poco ayudaba a esta persona a cumplir su deseo. Mira, Necro, hace muchos años atrás a mí me facilitó un libro que tiene que ver con este tema de la, digamos, de la necrología, una cosa así, el título del texto. Necro leyendo sobre necrología. Exactamente. Y me lo facilitó para que yo lo pudiera fotocopiar. Y la verdad es que un texto bien interesante porque habla de la muerte desde el punto de vista científico. Entonces te explica todo lo que le pasa al cuerpo humano con las diferentes muertes. En el fondo es un texto para tanatología, ¿ya? Claro. Entonces no es un texto, digamos, de ficción, sino que es un texto médico, tanatológico, muy, muy interesante. Y allí un poco hablan de manera muy descarnada de lo que pasa con estas personas que están en estados de coma profundo, ¿verdad? Y cómo el cuerpo se va deteriorando cuando hay efectivamente muerte cerebral. ¿Y qué pasaría si tú eventualmente, por una cosa cuasi milagrosa, ese ser efectivamente despertara y está en un estado de descomposición? O sea, que no podría sobrevivir más de 2 o 3 minutos, ¿ya? Porque se le empieza a provocar esta situación de putrefacción que le podría provocar a cualquier cadáver, ¿ya? Al estar conectado, digamos, a máquina. Entonces allí es donde muchos... culturas, digamos, más pro que las nuestras latinoamericanas, el tema de la eutanasia no es menor, ya, un poco por el respeto a este buen morir, ya. Claro. Y no hacer sufrir al paciente, en el fondo. Además, a ver, en cuanto a cine, poco, bueno, hay tanto material, y yo también recuerdo la película Necromantic, que ahí hablamos sobre otro punto de vista del tema de la muerte, sino que ahí como un poco fornicar con cadáveres, que también ha sido todo tomado desde ese punto de vista. Y así una cantidad de películas, bueno, Smoke, que era hasta este publicista que se estaba muriendo producto del cigarro, pero él se dedicaba a vender cigarros. Pero incluso independiente que le afectara a su vida, daba lo mismo. Y así una gran cantidad de cine que tiene el tema de la muerte como uno de sus ejes, como el gran eje, la verdad. $1 Million Dollar Baby, bueno, hay una cantidad de películas. Bueno, pensamos que, como te decía yo, la muerte pasa como un eje transversal en todo el arte. A mí me provoca, ponte tú, siempre pensar en Miguel de Cervantes y en su obra El Quijote de la Mancha, donde finalmente él hace que el Quijote muera. Y claro, la última página del último capítulo de la segunda parte de 1615, el Quijote muere y al morir pronuncia su verdadero nombre, que es algo no menos interesante dentro del texto, porque tienes que esperar la obra publicada en 1605, donde te habla de este famoso Quijote, y tienen que pasar 10 años más para que haga la segunda parte, y allí, recién ahí, en la última página del libro, aparece el verdadero nombre del personaje principal, que no era precisamente Don Quijote. Y lo hace también por este Quijote que aparece entre medio de Avellaneda, y justamente para que nadie se le ocurriera siquiera volver a traer a la vida al personaje, ¿ya? Como un elemento trascendente para él. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos en este capítulo dedicado a la muerte, aquí en Culto Secreto. ¿Cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Ok, amigos, después de haber conversado en este capítulo dedicado a la muerte en el arte, ha llegado el momento de despedirnos. Y primero quiero que se despide nuestra amiga Leonor Dinamarca, que quedó sorprendida después de haber visto este video de Ángeles Caídos, que ustedes, amigos, podrán revivirlo y verlo acá abajito en la página de Dark Zone. Claro. Oye, con nombre y apellido me tiraron, César, todo. ¿Y eso desde cuándo lo tenían guardado? Mira, este concurso es del 2005. Mira, se editó y se hizo esa edición. No sé si fue en digital, casi es en digital. y se proyectó, me acuerdo, en el bar Cultura Alternativa en esa época. Además. Y después siempre quedó ahí en algún disco duro, quedó guardado. Y yo el año, no sé si el año pasado o el antepasado, así como la onda nostálgica, lo subí a YouTube para subirlo a vampiros.cl, porque estaba todavía funcionando el sitio. Y lo subimos como para el recuerdo, para la gente que nos acordaba. Y bueno, y para los que estuvieron en ese momento, subimos el video de esta edición que quedó bien buena, porque bueno, para hacerlo de forma artesanal, sin tener conocimientos del medio audiovisual, lo grabamos así de forma casera, lo editamos en Premiere. Y de hecho, mira, podéis buscar en Vampiros, Ángeles Caídos, ahí también sale el video que sale publicado. Y ahí lo subimos, y yo lo volví a subir, se lo compartí al Lázaro, al Darker, para que lo viera, él lo publicó. Y ahí la gente ¿cómo se llama? Lo recordara y viera cómo fue. Pero lo tenemos desde esa época. Pero subido hace como dos, tres años, está subido en digital. Y está en YouTube. Pero yo nunca pensé que no lo habías yo visto. Yo no tenía idea que... De hecho, no tenía idea ese día que estaba sobre el escenario que estaban filmando. O sea, yo recuerdo fotos, pero así, filmación. Claro. Pero ha sido una muy buena noticia esto de que hay un registro y además de aquella época. Y además que no... Claro, que tampoco nosotros hablábamos desde que fue Voces en Carfas, que fue un recital poético que también organizamos nosotros en un bar, que también tuviste tú, también tuvo el Magno Tiros, el Patricio Alfonso, de ahí que no teníamos contacto realmente, sí. Salvo, entonces, claro, jamás pensé, jamás te pregunté, claro. Leonor, imagino que viste el video de Ángeles Caídos, ya, no estábamos hablando de 2005, entonces como ahora te veo con cara desfigurada, viendo el video. Además ese pelo rojo y, bueno, en fin. Sí, ahí está, Charlie está viendo en la página, está la publicación que yo subí sobre el concurso. Y bueno, y recordando un poco, este fue un concurso de arte que organizó Vampiros.cl y Darken.cl, que se llamaba Ángeles Caídos. Se hicieron tres versiones, donde el tema principal de los tres era el tema sobre la... Bueno, el primero fue Los Siete Pecados Capitales, me acuerdo, fue el tema principal. El segundo año, que corresponde a ese video, hicimos un concurso de escultura y fotografía, donde llegaron esculturas muy bizarras y muy divertidas, la de las manos. Había una escultura que se llamaba, si no recuerdo, Augusto Pinochet de la Muerte, algo así, y era un PC de maniquí, que lo que recuerdo, que una banda presidencial, creo, y tenía una cabeza de chancho de verdad puesta en la cabeza. Y lo que pasó que de a poco, como estaba en la perrera, se empezó a podrir la cabeza de chancho y se empezaron a llenar las moscas. Y al final, no sé, se perdió. Cuando se hizo la exposición ya no estaba la cabeza de chancho. Sí, no sé si se la comieron los perros, no sé, pero algo pasó. Porque en la perrera, que es el centro cultural que se hizo esta exposición, habían perritos también, habían perros, que no sé si eran del dueño o eran los perros que cuidaban, no tengo idea. Y ahí algo pasó con la perrera. Y hay varias anécdotas, sobre Ángeles Caídos. Y ahí se grabó este video que se metió en negro ahí. Bueno, hay varias historias que te las puedo contar fuera de micrófono, que no quieran que nadie se entere. Más y adelante vamos a desclasificar, que unos 10 años más. Sí, podríamos hacer una versión de Pelambres en Culto Secreto. Sí. Así como Dark Awin en Dark Machine. Que nosotros en el programa que conocíamos con Pato Soto de Dark Machine. Hacía una sección fuera de micrófono que se llamaba Dark Awin, que nos poníamos a pelar a todos y Pato decía, no, se enteran de esto que hablamos, no, que a la cagada. Bueno. Censura absoluta. Bueno, el último Ángeles Caídos, que fue entre comillas el más penca en cuanto a premios, porque este concurso tuvo buenos premios, hicimos, me acuerdo, algo que se llamaba Imagina tu muerte. Ah, recuerdo, eso sí. Imagina tu muerte en una obra, en un dibujo, una fotografía, y además... súmale un epitafio. Mira, el tema está especial para el programa. Entonces yo recuerdo que la gente tenía que sacar fotografías o hacer dibujos y ponía su epitafio y concursaba, y el premio era un tour nocturno al cementerio general. Ya. Y coincidió que en esa época hubieron una serie de suicidios juveniles en Chile. Entonces el tema de los suicidios juveniles estaba como en boga, era el tema del momento. Y de algún momento alguien tenía que haber encontrado el concurso por ahí. Entonces, casi promocionando el suicidio en este caso. Y la gente del diario El Tema Noticias empezó a contactarnos y le escribió a Lázaro. Y Alejandro me empezó a decir, a Lázaro me dijo, oye, es que no quieren contactar del LUN, la última noticia. ¿Y qué hacemos? Yo ya había tenido experiencias malas con LUN, entonces yo no quería salir del LUN, pero Lázaro también sabía, pero me decía, pero ¿y la publicidad del concurso? Como que estábamos así. Al final creo que Lázaro envió al ganador del concurso anterior del año pasado que fuera a hacer la entrevista. Y él salió hablando en el LUN, ahí fue una página completa del concurso de Ángeles Caídos, y hablaba de que los suicidios, encima hacían este concurso sobre la muerte, regalaban un tour al cementerio y los resultados se iban a dar en la página vampiros.cl. Total promoción ahí. Fue todo eso. Después nos llamaron de un programa de televisión, creo que era de UCB o de C, que también querían hablar sobre el tema de la muerte. Y también pensamos, vamos, no vamos, estábamos siempre con esa duda de qué hacemos. Uno, al final nosotros terminamos yendo al cementerio de noche con los ganadores. Me imagino que en esta beta estamos, creativa, estamos seguro... Estamos todos locos este programa. Seguro que para la segunda parte de Culto Secreto van a empezar los concursos bizarros, seguramente. Eso es bueno, hacer un concurso. Porque, eso para que vean la calidad de los conductores del programa. Estamos... súper loco. Bueno, vamos a tener el verano ahí en nuestras tumbas tratando de ver la parte creativa de lo que va a ser el próximo año. Hoy es más 2013. No había contado, pero la Leo duerme con un cadáver. Bien, yo creo que es el momento, César, de bajar las revoluciones, de despedirnos, de dar las gracias como siempre a Charlie. Y de pedirles a nuestros escuchas que sigan, digamos, junto a nosotros en los próximos programas. Un gran abrazo a todos ustedes. Joven esbelta, preñada por el mar. Madre de aquel que habrá de cantar. Eterno bardo, gesta en su vientre. Fecundado por el mar. Inmortal. Inmortal. En su rodilla incubó huevos de un ave. Más adelante hizo estallar de los trozos de los aves nonatos nació la tierra y la cúpula estelar. El rostro de la luna.